siempre maltratando al corazón, haciéndole esperar, siempre reservando tu interior, envuelto en celofán. No te abandonas jamás por miedo a conocerte de verdad, siempre atando corta la emoción. ¿Por qué te asusta ser feliz? Ay, entierra ese fantasma en tu jardín. Como gato panza arriba te defiendes contra ti, controlando eternamente tus deseos de vivir. ¿Por qué te asusta ser feliz? Preocupado siempre en el vestir, al día y vigilar, si te engaña o dice la verdad, la báscula fatal. De la cabeza a los pies, controlas cada pliegue de tu piel. Eres siempre en todo parte y pues, ¿por qué te asusta ser feliz? Ese fantasma en tu jardín, como gato panza arriba te defiendes contra ti, controlando eternamente tus deseos de vivir. ¿Por qué te asusta ser feliz? Pero descubrió un temblor ayer, qué cosa tan normal. Otra porcelana hecha mujer, que le dobló el papel. Ah, puede que seas feliz, no dudo que no seas un mortal, y tendréis un hijo de cristal. ¿Por qué te asusta ser feliz? Ay, entierra ese fantasma en tu jardín, como gato panza arriba te defiendes contra ti, controlando eternamente tus deseos de vivir. ¿Por qué te asusta ser feliz?